ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de Poder Cultural. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz lunes 28 de mayo del 2018. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Liz de Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Alexander Sosa. Comenzamos las informaciones. Titulares. Venezuela condena ingreso de Colombia en la OTAN. Comisión de la Verdad, Justicia, Paz y Tranquilidad Pública atiende la reparación de las víctimas de las Guarimba. Venezuela y Rusia se reúnen para impulsar proyectos mineros. Diablos danzantes de Yare se preparan para las fiestas del Corpus Christi esta semana. Nacionales. El gobierno bolivariano de Venezuela, a través de un comunicado publicado por el Ministerio para Relaciones Exteriores, rechazó el ingreso de Colombia en la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, en la categoría de socio global, tal como lo informó el presidente de ese país, Juan Manuel Santos. En el comunicado, Venezuela alerta a la comunidad internacional que el ingreso de Colombia en la OTAN significa un atentado contra la paz, soberanía e integridad para los países de América Latina y el Caribe. Escuchemos el texto íntegro del comunicado publicado por el Ministerio para Relaciones Exteriores. Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en nombre del pueblo y del gobierno venezolano, rechaza el insólito anuncio realizado por el presidente de la República de Colombia, Juan Manuel Santos, el viernes 25 de mayo de 2018, sobre el ingreso de su país a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, en la categoría de socio global. Venezuela denuncia una vez más ante la comunidad internacional la intención de las autoridades colombianas de prestarse para introducir en América Latina y el Caribe una alianza militar externa con capacidad nuclear, lo que a todas luces constituye una seria amenaza para la paz y la estabilidad regional. A partir de la defensa de inconfesables intereses ajenos al bienestar de nuestros pueblos soberanos. El mundo es testigo de la posición histórica de América Latina y el Caribe al tomar debida distancia de las políticas y acciones guerreristas de la OTAN y de cualquier otro ejército u organismo militar que pretenda apelar al uso de la fuerza y al sufrimiento de los pueblos para imponer y garantizar la hegemonía de un modelo político y económico en particular. Exhortamos al gobierno de la República de Colombia a observar y cumplir las obligaciones internacionales con las que se ha comprometido como miembro de organizaciones regionales destinadas a garantizar la paz y la solución pacífica de las controversias. Entre ellos, destacan las disposiciones del Tratado de Tlatelolco para la proscripción de armas nucleares en América Latina y el Caribe, la Declaración de La Habana de la CELAC que proclama América Latina y el Caribe como zona de paz, la Declaración de Sudamérica como zona de paz, y las medidas de fomento de la confianza y seguridad y sus procedimientos aprobados en el marco del Consejo de Defensa Suramericano de la UNASUR. La República Bolivariana de Venezuela reitera una vez más su rechazo a todo tipo de amenazas extrarregionales que pretendan intimidar a los pueblos latinoamericanos y caribeños decididos a ser libres e independientes a partir del espíritu de la cooperación, el respeto al derecho internacional público, el derecho al desarrollo, el derecho a la vida y, en consecuencia, el derecho a vivir en paz. Caracas, 26 de mayo de 2018. Son las 12 con 20 minutos. Sigue nuestras cuentas en Twitter. @ Cultura al Día, @ Alba Ciudad. La Comisión de la Verdad, Justicia, Paz y Tranquilidad Pública de la Asamblea Nacional Constituyente sostuvo este fin de semana una reunión con integrantes del Comité de Víctimas las guarimbas, en la que se evaluó el proceso de reparación y atención con las recomendaciones en favor de las víctimas directas de la violencia política y de familiares. Dadas en dicha reunión, la Comisión de la Verdad, Justicia, Paz y Tranquilidad Pública de la ANC expondrá una serie de medidas y acciones en este sentido. Somos cultura. En el marco del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, el ministro para Desarrollo Minero Ecológico, Víctor Cano, sostuvo un encuentro con el viceministro de Recursos Minerales de Rusia, Evgeny Kilefev, para impulsar proyectos conjuntos de exploración y explotación de recursos de alto valor como coltán, diamante y níquel. Tweets del día. El presidente Nicolás Maduro, a través de su cuenta en Twitter, celebró los 11 años de la fundación de TVS, televisora del Estado que promueve la cultura y el entretenimiento a las familias venezolanas. Asimismo, en otro tuit, el primer mandatario nacional exaltó que un día como hoy, hace 192 años, el gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, fue juramentado como presidente provisional de la Nación Bolivariana Bolivia y durante su mandato promovió la liberación de los esclavos y el reparto de tierras. 12:22. En otras latitudes. El gobierno mexicano dio a conocer que en el primer cuatrimestre de este año 2018 han sido asesinadas 258 mujeres, con cifra récord de 70 femicidios en el mes de abril. Un reporte de Telesur nos detalla esta situación. También en México, la violencia contra la mujer registra un aumento considerable respecto a las últimas estadísticas. Y es que tan solo en abril de este año ocurrieron 70 asesinatos que por sus características y gravedad fueron clasificados como feminicidios. Las entidades que más concentran este tipo de crímenes son Nuevo León, Veracruz, Guerrero y Estado de México. Desde enero hasta abril de este año se registran 258 casos de feminicidios. De acuerdo con cifras oficiales, 2018 se perfila como el más violento para las mujeres en ese país. En abril, colectivos feministas exigían un freno a la violencia contra las mujeres y que, según la ONU, 7 de 12 femicidios en Latinoamérica ocurren en México. Noticias del Alba. Los candidatos presidenciales de Colombia, Iván Duque, del Partido Centro Democrático, y Gustavo Petro, de Colombia Humana, irán a segunda vuelta electoral el próximo 17 de junio. Por no conseguir la cantidad de votos requeridos, la mitad más uno, para ganar en los comicios de este domingo. Telesur Noticias nos reporta más información sobre esta jornada electoral. En Colombia, Gustavo Petro e Iván Duque irán a la segunda vuelta presidencial en un ambiente lleno de denuncias de irregularidades electorales. Veamos el informe. De escrutinios, los candidatos que pasan a segunda vuelta son Iván Duque del Centro Democrático y Gustavo Petro de la Colombia Humana. Tras no alcanzar la cantidad de votos requeridos para obtener la victoria electoral en primera vuelta, el primero en aceptar los resultados fue el candidato Humberto de la Calle del Partido Liberal, mientras el candidato del Movimiento Colombia Humana, Gustavo Petro, obtuvo el 25,09% de los votos, donde más de 36 millones de ciudadanos fueron convocados a participar. Con nosotros, las fuerzas libres de la ciudadanía, las que no parecen tener techo, vamos avanzando con paso firme, constante, siempre adelante. Pueden ustedes tener la certeza que vamos a vencer. Estos fueron los primeros comicios presidenciales en Colombia con más de 50 años sin el trasfondo del conflicto armado, luego de la firma de los acuerdos de paz en 2016. No obstante, las elecciones en Colombia se dieron en un marco de creciente violencia y presencia paramilitar en zonas rurales y urbanas, además de los asesinatos de casi 300 líderes sociales y campesinos en los últimos años. venezolano Antonio Díaz, bicampeón mundial de kata, logró alcanzar la medalla de oro en los Juegos Suramericanos de Cochabamba, Bolivia, y consiguió así su quinta medalla en esta competencia. Estos 11 Juegos Suramericanos de Cochabamba, Bolivia, culminarán el 8 de junio, donde Venezuela compite con 394 atletas en 35 disciplinas deportivas. Cultura al día. Este domingo la televisora venezolana TVS estrenó Mundo Ecológico, un programa formativo y recreativo para niños y niñas que busca crear conciencia sobre la ecología, el ahorro energético y el cuidado y preservación del medio ambiente, que reflejará a Venezuela como un país diverso en construcción sostenible, ecoempresas, agricultura orgánica, ecoturismo, reciclaje y responsabilidad social. Somos cultura. Esta semana comenzarán los preparativos para los 269 años de la fiesta del Corpus Christi en honor a los diablos danzantes. Este año el promesero y artesano Juan Morgado, a quien el gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez, le impondrá la orden generalísimo Francisco de Miranda en un acto especial que se realizará este próximo miércoles en Yare. El jueves 31 de mayo se celebrará la fiesta del Corpus Christi desde muy tempranas horas para que las y los promeseros rindan tributo al Santísimo Sacramento del altar. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. Y a las 12:27 tenemos en línea a nuestro invitado de hoy. Él es Ernesto Herrera, presidente de la Cofradía de los Diablos Danzantes de Yare, Estado Miranda. Bienvenido, Ernesto, a esta tu casa, Alba Ciudad 96.3 FM y a Cultura al Día. Bueno, antes que nada, gracias por la oportunidad que me está brindando. Mi nombre es Ernesto José Herrera, presidente de la Cofradía del Santísimo Sacramento de los Diablos Danzantes de Yare y vicepresidente de los Diablos Danzantes de Corpus Christi de Venezuela. Bueno, como ya efectivamente usted lo estaba anunciando, ya todos los preparativos para el Corpus Christi 2018 ya en un 90% está todo adelantado, gracias al apoyo del gobierno nacional, el gobierno regional, el gobierno local. Ahorita acabamos de terminar lo que es la rueda de prensa. Se comienza con el despliegue policial para darle la garantía a esos más de 20.000 espectadores que se tienen previsto que nos visiten los días miércoles y jueves de esta semana que viene y el domingo 3 de junio. Juan, Ernesto, ¿cuáles son los detalles que se adelantaron en esta rueda de prensa que se realizó hace poco con la Cofradía de los Diablos Danzantes de Yare? Bueno, ya todo lo que es, se respecta al mondongo ya está garantizado. Qué bueno. Gasto que está cubriendo el gobernador del estado bolivariano de Miranda, donde son 300 kilos de panza, 150 patas de ganado, más de 600 kilos de verduras, más de 100 kilos de aliño. Ya todo eso está garantizado, los potes para servir la sopa, los arreglos florales de la iglesia, como te comenté, el despliegue policial, un éxito total. Contamos con más de 500 funcionarios para, de entre todos los cuerpos policiales, para lo que son las festividades del Corpus Christi, que bueno, que por primera vez en toda la historia de los 269 años, el gobierno nacional, empeñado trabajando con nosotros, vamos a darle la seguridad al promesero con sus máscaras. Ellos vinieron aquí, hicieron sus máscaras en la Casa de los Diablos y cada promesero, bueno, tiene la garantía con sus máscaras nuevas. Esta iniciativa surge pues a través de esta guerra económica que nos tiene la oposición apátrida. Nosotros cumpliendo a cabalidad con todos los elementos que exige el UNESCO y el quinto, que es la mantención de la declaratoria, bueno, le hemos dado esa seguridad a esos hermanos cofrades con todo lo concerniente para lo que es la festividad del Corpus Christi. Hoy ya arrancó lo que es la feria artesanal y ya, bueno, se están dando con los últimos detalles para el embellecimiento del pueblo. Acabamos de recibir también por parte de la Secretaría de Turismo, de parte de la Gobernación, las pancartas, los pendones, los afiches, las propagandas, ya todo eso está listo. Es decir, hoy lunes 28 de mayo, Corpus Christi, la mesa está servida, solo esperando que llegue el 30 y 31 de mayo y el 3 de junio. Nos alegra saber todos estos adelantos que tienen para las actividades de esta celebración. Bueno, hay comida garantizada, seguridad garantizada y muchas cosas más, sobre todo la fe y la tener en cuenta esta tradición, preservarla para que no pueda morir a futuros años. Estamos conversando con Ernesto Herrera, presidente de la Cofradía de los Diablos Danzantes de Yare del Estado Miranda. Ernesto, ¿qué otras actividades tienen preparada esta semana para celebrar estos 269 años? Bueno, mira, mañana vamos a estar todo el día transmitiendo documentales en la Casa de los Diablos. A las 5 de la tarde nos vamos a dirigir al Teatro Gumercindo Parma para proyectar un documental que estaremos estrenando. Bueno, el día miércoles arrancamos con el acto del Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Miranda a las 9:30 de la mañana en la Plaza Bolívar. A las 11:45 estaremos solicitando permiso y bendición por parte del primer capataz. Comenzaría el recorrido por todas las principales calles del municipio Simón Bolívar. A las 6 de la tarde estaremos saliendo en procesión con el Santísimo Sacramento desde la calle El Empedrado, donde está la Cruz Verde, hasta la iglesia. A las 9 de la noche estaremos dando el inicio a lo que es el velorio en honor a la cruz, donde vamos a amanecer cantando Fulía, Décima, recitando Salve en honor a la Santísima Cruz. Y el día jueves 31, día solemne de Corpus Christi, nos empezamos a reunir en la Casa de los Diablos a las 7 de la mañana. A las 8:30 vamos rumbo al cementerio, donde le vamos a rendir tributo a los cometeros fallecidos. Y a las 10 de la mañana, la misa solemne en honor al Corpus Christi, oficiada por el obispo de la diócesis de Los Teques, Freddy Jesús Femayor Suárez. Después viene la juramentación de los nuevos 29 hermanos cofrades y la procesión por la calle Bolívar y la calle Rivas. Al terminar esa actividad, aproximadamente a las 2:30 de la tarde, comienza el recorrido por los distintos altares, que serán 43, y comienza la gran comelona de la sopa de los Diablos Danzantes de Yare, que son 3.000 diablos aproximadamente, que van a estar allí, 3.000 personas que van a comer los Diablos Danzantes. Y bueno, después que coman los Diablos Danzantes, se le dará a los visitantes. Al llegar a las 6 de la tarde, viene la procesión con Jesús vivo, y aproximadamente a las 9 de la noche estaremos terminando con la con la festividad del Corpus Christi en la Casa de los Diablos. El día domingo se hará una misa en honor al Santísimo Sacramento del altar y estaremos culminando la festividad del Corpus Christi 2010. Ernesto, estamos en contacto, perdimos la llamada, vamos a intentar reactivar la llamada con Ernesto Herrera, presidente de la Cofradía de los Diablos Danzantes de Yare. ¿Me escuchas, Ernesto? Sí, sí, perfectamente. Ah, pensamos que se había caído la llamada, disculpa. No, quedó un bache. Muy bien. No. Ahora, conversanos también sobre el homenajeado de este año. ¿Quién es? Bueno, mira, el homenajeado, por decisión de las reuniones previas a los preparativos del Corpus Christi, quedó seleccionado el señor Juan Morgado, un señor que tiene 58 años haciendo máscaras, es el artesano con más experiencia que tenemos, un gran hombre, un gran padre, un padre ejemplar, un promesero ejemplar. Y bueno, por esa alta trayectoria hemos decidido nosotros de homenajear, pues, y dándole, bueno, ese homenaje en vida a las personas, que disfrute a plenitud su homenaje. Y por eso, bueno, el Consejo Legislativo, ya venimos teniendo 6 años consecutivos condecorando a los homenajeados de cada Corpus Christi, y este año, bueno, le corresponde a Juan Morgado, que será por parte del Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Miranda, un gran hombre, pues, que se merece este humilde homenaje que le estamos haciendo nosotros en este Corpus Christi 2018. Bien, estará presente también el gobernador, que es el que va a hacer la entrega de una orden, Generalísimo Francisco de Miranda, ¿es correcto? Se tiene previsto, pero acuérdate que son personas muy ocupadas, y entonces, pero sí está garantizado que venga el gobernador el día jueves para la misa en honor al Santísimo Sacramento del altar. De no ser así, bueno, siempre viene un representante, y está el Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Miranda, bueno, que estaremos celebrando también, que por primera vez en toda la historia política de nuestro pueblo. Hay dos diputados en el Consejo Legislativo. Uno es el camarada Saúl Llanes y el otro, bueno, humildemente me toca decirlo, es mi persona como diputado al Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Miranda también. Bien. Estamos conversando con Ernesto Herrera, presidente de la Cofradía de los Diablos Danzantes de Yare en el estado Miranda. Ernesto, háblanos un poco de estas características y elementos que tienen los Diablos Danzantes de Yare, desde su vestimenta hasta la costumbre, cómo se baila, qué música. Háblanos un poco de esto, recréanos. Mira, nosotros utilizamos una indumentaria roja desde 1948 en la toma de posesión del presidente Rómulo Gallegos. La diferencia nuestra a las otras diabladas es por la cantidad de cuernos que lleve la máscara. El primer capataz de nuestra manifestación utiliza una máscara de cuatro cuernos, que significan los cuatro puntos cardinales, que es lo que hace la marca de la cruz, porque también la danza es en reverencia a la Santísima Cruz, donde murió nuestro Señor Jesucristo. El segundo capataz, el tercer capataz y los arreadores utilizan una máscara de tres cuernos, que significa la Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, los tres reinos, agua, vegetal y animal. Y la mayoría de los promeseros, como denominamos dentro de la manifestación, utilizamos una máscara de dos cuernos, que significa dualismo y pensamiento de cada persona, el bien y el mal, porque es una lucha entre el bien y el mal también nuestra danza. Bueno, la danza se enmarca en cuatro pasos: uno que es el baile corrido, que se hace una cruz imperfecta. El segundo paso es el escobillado, que es el paso para atrás. Y el tercero es la bamba, que es un ritual africano, que bueno, que se hace una cruz en la tierra para bendecir la tierra y llamar la lluvia. Y el cuarto, que para mi concepto, de acuerdo a todo lo que he investigado, es el más importante, es el reposo, donde el diablo se arrodilla, le pide perdón al Santísimo Sacramento, le da las gracias o simplemente le reza un Padre Nuestro, un Credo, un Gloria, un Dios te salve por todos los favores concedidos a esa persona. Elementos importantes que tenemos que saber sobre esta manifestación patrimonial. Estamos conversando con Ernesto Herrera, presidente de la Cofradía de los Diablos Danzantes de Yare, Estado Miranda. Ernesto, ¿quiénes participan como Diablos Danzantes? ¿Solamente hombres? No. Bueno, cabe destacar que no se puede danzar simplemente porque a la gente le guste o porque le parezca. Muy bien. Es un énfasis que se debe hacer porque para formar parte de la manifestación hay que ofrecerle la promesa al Santísimo Sacramento, pedirle, y una vez que el Santísimo cumple, bueno, se sale en lo que es la danza de rendición de culto al Santísimo Sacramento. No, la mayoría de los integrantes somos hombres, pero también está integrada por mujeres y niños, que las mujeres juegan un papel fundamental. Ellas no pueden danzar, al menos que los capataces le autoricen la danza en un determinado altar que ellos le parezca, pero la mujer se encarga de que los niños no se mezclen con los adultos, que los niños entren primero en los altares, que los niños coman primero que los adultos, de cuidar y velar, de entregar las velas en el momento de la procesión de Jesús vivo, de estar al pendiente del cuidado de los altares y de la casa de los diablos. Bueno, ese es el papel. De esa forma ellos pagan la promesa al Santísimo Sacramento del altar. Es interesante saber toda esta información, Ernesto, porque eso contribuye también a fortalecer todo lo que nosotros tenemos como riqueza patrimonial en esta hermosísima patria llamada Venezuela. Estamos conversando con Ernesto Herrera, presidente de la Cofradía de los Diablos Danzantes de Yare, Estado Miranda. El mensaje, Ernesto, para la gente que está ahorita en sintonía, nuestros hermanos y hermanas que están en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM y de Cultura al Día, que quieran ir a esa hermosísima tierra, que quieran participar. ¿Cuál es el mensaje? Bueno, mira, lo invitamos que aquí en Yare van a ser recibidos con los brazos abiertos, pero que vengan conscientes que es una fiesta religiosa, que vengan a orar, que bastante está haciendo falta en el mundo entero, y aprovechar ese encuentro de tú a tú, esa intimidad con Jesús en la Eucaristía por las distintas calles donde va a estar nuestro Rey de Reyes, el Supremo, el que todo lo puede, el que todo lo sabe, el Santísimo Sacramento del altar, puesto que nosotros, los danzantes, este año lo haremos por la paz de nuestro pueblo, por el diálogo de nuestro pueblo y también para que cese la sequía y que venga la lluvia, así como lo hicieron esos negros esclavos e indígenas, los catires de orilla, en el tiempo de la colonia, en el año 1749. Quedan todos cordialmente invitados para este 30, 31 de mayo y 3 de junio a celebrar con el pueblo de San Francisco de Yares la fiesta en honor al Santísimo Sacramento del altar. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Ernesto, por estar compartiendo esa información y darnos también esos puntos claves para las personas que quieran ser o participar como Diablo Danzante de Yares. Muchísimas gracias por tu tiempo. A Ernesto Herrera, presidente de la Cofradía de los Diablos Danzantes de Yares, Estado Miranda, invitando a las actividades que se van a realizar esta semana con motivo a la celebración de los 269 años de celebración del Corpus Christi. Son las 12:41. Y así llegamos al final de su noticiero Cultural Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, Mari Penyang. En la Coordinación General de la Radio, María Gabriela Rodríguez. En la Redacción, Edición y Montaje, María Laura Cano. En los controles nos acompañó Alexander Sosa. En la locución de guardia, esta servidora, Lister Ramos. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas una feliz tarde. La Ciudad, 96.3 FM, presentó Cultura al Día, un recorrido informativo de Poder Cultural. Somos periodismo, somos cultura.